Muy bien, Jorge, vos en breve estás sí, yendo. Nos vamos acomodando, sí. Bien, nos vamos acomodando, perfecto. Nosotros, como les prometimos al inicio de este programa, vamos a estar en, estamos ya en comunicación telefónica. La vamos a saludar, porque ya nos está escuchando, a Fernanda Mukiut. Espero haberlo dicho bien. Buen día, Fernanda. Alejandro, Pamela, te saludamos. Hola, buen día. Buenos días. Hola, Alejandro, hola, Pamela, buenos días. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Específicamente, ¿en qué lugar de Estados Unidos estás? Yo vivo en Atlanta, que es en el estado de Georgia. Ahí, para que sepan, la gente en general sabe dónde está Florida. Uh-huh. Entonces es arriba de Florida, digamos. Bien, bien. Y hace, bueno, ya unos 14 años que estás viviendo por allá. 14 años, sí. No siempre en Atlanta. Estuve en el estado de Texas por 8 años y 6 años ahora acá en Atlanta. Uh-huh. Bueno, Fer, sí. Nos van llegando noticias acerca de, bueno, las públicas medidas que toma el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de concretamente lo que tiene que ver con la situación de las personas migrantes. Y bueno, en relación a esto queríamos preguntar de primera mano, ¿no? Con personas como vos que están viviendo allá y que tienen contacto con migrantes. Si querés, contanos, como para arrancar un poquito, cuál es tu trabajo, cuál es tu tarea, arrancamos por ahí y después vamos desarrollando un poco más las políticas de este país. Dale, dale. A ver, yo en realidad trabajo en una iglesia, en una parroquia católica. Es una iglesia, una parroquia jesuita. Como, digamos, la justicia, los valores como esos son, digamos, claves también en mi trabajo. Yo trabajo mucho con la formación de niños y jóvenes, entonces como parte de esto también es poder trabajar con la justicia social, ¿no? Entonces, con hace algunos años, con un grupo de adolescentes, hicimos una experiencia en la frontera, en la ciudad de El Paso, que es en el estado de Texas, donde había una variedad de lo que se llamaban centros de migrantes. Y entonces, a raíz de esa experiencia, conocimos a una familia venezolana que terminaron viniendo con nosotros para Atlanta porque tenían otras personas en Estados Unidos, y el trabajo, digamos, de acompañamiento de esa familia me abrió una realidad toda nueva de trabajo con inmigrantes, sobre todo en conjunto con una organización que se llama Casa Alterna. Uh-huh. Que ofrece hospitalidad a los migrantes en distintos modos. Pero bueno, sí, el camino ha sido, digamos, continúa a cambiar, ¿no? Uh-huh. En estos últimos años, el modo en el que acompañábamos o recibíamos, obviamente hoy es distinto. No hay nuevos migrantes que están llegando en este momento, y en cambio estamos lidiando, digamos, con la realidad de los que están siendo deportados o los que están siendo detenidos sin ser deportados. No sé si eso un poco para abrir la conversación. Uh-huh. Contanos un poco, a ver, ¿desde cuándo es este cambio drástico en las políticas que tienen que ver con las personas migrantes, y en lo concreto, en lo cotidiano, ¿cómo se vive esto? Sí, interesante decirlo porque parece como que estoy exagerando, pero el cambio fue el día siguiente de la inauguración de Trump, y no miento. Uh-huh. Es realmente así. Claramente había ya toda una preparación previa, ¿no? De políticas que realmente el día siguiente. O sea, ya venía con una intención clara. Claro, por eso, o sea, sí, claramente ya estaba como todo un poco programado. Uh-huh. Obviamente, siempre fue parte de su campaña política, ¿no? Pero bueno, medio que tomó a todos un poco de sorpresa la intensidad con la cual, y lo brusco del cambio, ¿no? A ver, veníamos de una realidad, no es que, a ver, para clarificar que yo tampoco estaba de acuerdo con un montón de cuestiones de la administración previa, ¿no? Uh-huh. En cómo estaba funcionando el tema migratorio, ¿no? Porque también está el riesgo de idealizar lo pasado, claro. Y no, tampoco. Sí. Venía ya siendo una realidad brava, ¿no? En el sentido... Cuando cambia la administración, porque a ver, los que llegaban, ¿no? Antes, y que lograban en algún modo que se les dé la posibilidad de aplicar para asilo, no es que enseguida ya les daban el asilo, no sé si se entiende eso, pero uh-huh. Es como que les daban el ok como para que puedan iniciar el proceso, pero ese proceso lleva años, lleva un montón de dinero, lleva un montón de recursos, o sea que también hacía que muchos ni siquiera entraran en ese proceso, porque y entonces quedaban indocumentados, ¿no? Uh-huh. Porque no lograban iniciar ese proceso. Cuando cambia la administración, lo que cambia muy, muy rápidamente es el tema de los de las detenciones, ¿no? Estas cosas que seguramente han llegado a las noticias y que parecen exageraciones, son reales, en las que, pero también son reales en el sentido que han hecho toda una campaña de imposición de miedo, ¿no? Uh-huh. Porque han hecho como mucha publicidad a estas, como se le llaman, no sé cómo decirlo en español, pero en inglés se le dice raids, ¿no? Cuando van grupos grandes de policía de inmigración, que entraban en una iglesia, entraban en un barrio, entraban en, ¿no? Y arrestaban, y lo hacían a modo también publicitario, ¿no? Lo hacen. Pero sobre todo al principio, como para generar miedo, o sea, era muy claro el mensaje. Entonces, la realidad es que lo que enseguida cambió fue el miedo en las personas, el pánico, no querer salir a la calle, no dejar a los nenes ir a jugar a la plaza, o sea, cosas que cambiaron radicalmente en ese sentido también, ¿no? Uh-huh. Acá han vivido inmigrantes sin papeles por décadas, ¿no? Pero de repente... Eso, el miedo fue como que lo que marcó mucho la diferencia entre lo que era hasta enero de este año y lo que es ahora. ¿Y las posibilidades laborales de esos migrantes existen, son bajas? A ver, como siempre, como en todas partes, existe el trabajo que no necesita papeles, siempre ha habido esa posibilidad, pero cada vez más la gente tiene miedo de eso, ¿no? Como que ¿a quién confías, ¿no? Porque sí, la gente tiene también miedo, es decir, ¿será que empieza a trabajar con esta persona y después me termina denunciando, ¿no? Entonces, sí, hay posibilidades, pero también eso, los miedos hacen que por ahí haya menos posibilidades. La gente, por ejemplo, los que se les daban la posibilidad de aplicar para asilo, lograban iniciar un proceso, si podían pagar, para conseguir permisos de trabajo. Ahora, esos permisos de trabajo, antes llegaban con una cierta regularidad, en un periodo razonable de tiempo, pero la verdad es que en este momento lo que está pasando es que no hay constancia, o sea, a uno le llega en un mes y al otro no le llega nunca, a uno le responden en los papeles y al otro se los rechazan, o sea, hay como mucha inconstancia, y entonces en cuanto a papeles como para tener permisos de trabajo, también hay mucha inconstancia y también muchos empleadores tienen miedo de contratar personas sin papeles en este momento por el mismo miedo que se está ejerciendo, ¿no? Entonces, las personas que quizás antes no tenían problema de hacer eso, ahora quizás sí. Entonces, sí, hay menos posibilidades. Para quienes recién se enganchan, contar que estamos hablando con Fernanda Mukiut desde Estados Unidos, nos está contando sobre los cambios respecto a la situación de las personas migrantes en Estados Unidos, que además Estados Unidos es uno de los países con mayor porcentaje de migrantes, ¿no? El sueño americano, ¿no? Uh-huh. Que quedó ahí instalado uh-huh. en el imaginario y por eso, bueno, tantas personas deciden emigrar justamente a ese país en búsqueda de una mejor calidad de vida. Y hoy resulta que está complicado hasta salir a la calle, ¿verdad? ¿Cómo se vive esa situación? Sí. Por eso volvía un poco a la pregunta de lo concreto y lo cotidiano, porque tanta campaña sí. en contra de las personas migrantes va generando, ¿no? Ese un poco entre la desconfianza, sí. el miedo, bueno, ¿cómo lo sí. se vive eso? Mira, sí, a ver. Mira, muchas cosas. Cuento un poquito algo que estamos haciendo en este momento con Casa Alterna, porque eso también por ahí expresa un poco la realidad. Uh-huh. Las personas tienen que, esto desde antes, ¿no? Cuando las personas que estaban ya en proceso de, por ejemplo, de aplicación de asilo u otro tipo de procesos como para tener sus documentos en este país, siempre tenían que hacer una especie de como de visita de rutina una vez al año, una cosa así, en la oficina de inmigración, ¿no? Y esto es algo que, digamos, ya se hacía desde antes, ¿no? Y en general era un proceso, qué sé yo, en general rápido, simple, digamos, era un modo de decir, ok, esta persona todavía sigue acá, ok, bueno, ¿no? Cuando cambia la administración con Casa Alterna, una cosa que surge es decir, ¿cómo vamos ahí a meter el edificio de ICE, de migración, para ver qué onda las personas, ¿viste? Porque, y claro, ahí nos encontramos con que la misma realidad, quizás, digamos, la gente hacía la fila, se presentaba, hacía su papeleo y se iba, ¿no? La cosa de rutina, se estaba volviendo una cuestión de mucha paranoia, porque no sabían qué iba a pasar. Hacían la fila y no sabían si cuando les llegaba su turno, qué quería decir. Uh-huh. Los detenían, los deportaban, los dejaban ir, les negaban. Viste, como que arrancó todo también una paranoia, que no era una paranoia inventada, digamos, sino con fundamentos. Con fundamentos, porque se empezaban a conocer noticias de personas que, y al principio eran pocas las situaciones en las que pasaba eso, en las que las personas tenían su cita y nunca volvían, ¿no? O sea, uh-huh. al principio pasaba una vez cada tanto, pero también empezó a pasar cada vez más, y las personas también a través de los medios sociales y todo, cada vez se hacía más claro que esto era una posibilidad. Entonces, las personas se encontraban en la disyuntiva, decir, ok, si no voy a la cita, también es un problema, porque me vienen a buscar, porque saben dónde estoy, porque también algunos de ellos tienen los, ¿cómo se llama? Ponen en los tobillos, o a veces un reloj, o un celular, que como que tienen el GPS, el GPS, ¿no? Muchos de ellos tienen eso. ¿Sabes lo que hablo? A veces les daban eso en la frontera, como para trajearlos, ¿no? Y entonces decían, bueno, si no voy, este es un problema, pero si voy, también puede ser un problema. Entonces, claro, empezamos el miedo a ver permanente. Ahí, en esa fila de... Uh-huh. El miedo permanente, ¿no? Empezamos a ver en esa fila de gente... sí, un poco de todo, la verdad. La verdad que era un poco de todo. Tal que va, como diciendo, mira, ya, castigar por esta situación y me mandan de vuelta, ya, viste, nada, viste, hay de todo. Uh-huh. Y está el que va con mucho miedo, porque también las situaciones por las cuales han venido son muy distintas. Uh-huh. Algunos realmente no tienen a dónde volver, o vuelven a una situación delta. Y realmente hay de todo, ¿no? Claro. El otro día conocí a una... que el otro día conocí una familia, una pareja peruana, con un niño de 2 años, ahí en la fila, ¿no? Porque lo que hacemos es ir y solo como presencia de... una presencia. Claro, como acompañar, estar ahí. Salen de migración, de acompañar, porque salen ahí, están todos en la vereda, en la fila larga, y qué sé yo, se van escuchando distintas cosas, salen las oficinas de migración, algunos no muy respetuosos, saben un poco de todo, también, no es para demonizar a cada persona, pero digo, como sistema, es un sistema que es para demonizar. Eso, nos tenemos presentes, a veces ayudando a llenar un formulario, a veces simplemente acompañando, hablando, como que ayuda también a... Nos damos cuenta que esas relaciones, esos espacios de acompañamiento, en realidad, es lo único que en este momento se puede hacer, porque es un sistema nefasto realmente, claro. Pero que en realidad lo primero que ataca es la psique, lo emocional, sí. la realidad emocional, espiritual, psicológica, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos como resistiendo desde ese lado, ¿no? También. Sí. Decir, bueno, ¿cómo seguir generando espacios de diálogo, de comunidad, de amistad? El otro día conocí a esta pareja, terminaban viniendo a mi casa ayer el domingo a la tarde, a conocernos, a conversar. Y dije, eso, abrir a estas personas posibilidades de gestos humanos básicos, ¿no? Estamos hablando de escuchar, sí. de acompañar, de contener, de compartir una charla, muy básico. Consultarte, sí, Fer, básico. Claro, fundamentales. Pero quería consultarte acerca de, bueno, esto de el tema de las cárceles, si están metiendo presos concretamente a migrantes, sí. y el tema de deportarlos también. ¿Cómo viene funcionando eso? Sí. Mira, yo te cuento de lo que yo voy sabiendo, porque eso también es como que es muy complejo, hay muchas distintas realidades coexistiendo al mismo tiempo. Entonces, es todo verdad, digamos. A ver, existen estas cárceles que se llaman centros de detención, específicamente, que son cárceles privadas. Yo siempre explico que es como, es realmente un negocio. Alguien que decide poner un negocio, decide abrir una cárcel privada. Que es justamente para personas con problemas con cuestiones de inmigración, ¿no? Hay varios de estos centros de detención en distintas partes en el sur de Estados Unidos, y en general están en zonas como rurales, más alejadas de ciudades, y reciben un dinero del gobierno federal, esto ya de antes venía, es un dinero del gobierno federal, que en realidad sería suficiente como para que estas personas estuvieran cómodas, porque se saben los números, y en cambio el trato, las condiciones, o sea, son de terror. Ahora, esto ya era de terror antes, o sea, yo fui en diciembre, en principios de diciembre del año pasado, yo fui a uno de estos centros, que obviamente no te dejan entrar hasta adentro, fui a visitar a una persona, que es como las películas, la típica, ¿no? Es uh-huh. como una cárcel. Las personas están vestidas como criminales, ¿no? Uh-huh. Y son personas que están ahí porque supuestamente, nada, la inmigración está como chequeando sus backgrounds, si son criminales, el historial, etcétera, etcétera, supuestamente. O sea, pero que los llevan presos, claro, solamente porque migración quiere investigar sus papeles, por ejemplo, y mientras tanto se los llevan a las cárceles. A ver, hay distintos motivos. Hay una buena cantidad de personas que cuando esto, hablamos ahora antes de Trump, ¿no? Cuando las personas cruzaban la frontera, era así, a modo aleatorio, la verdad, es que a modo aleatorio, es como que por ahí algunos le decían, ok, ustedes una hora en el centro en un centro ahí en la frontera, las dejaban cruzar, entonces iban a estos centros de migrantes, en la frontera, etcétera, o le decían, bueno, no, y a veces separando a la familia, que okay, ustedes pasan y okay, siguen de largo, y a ustedes los llevamos, los ponemos en este avión, y los llevamos al centro de detención en Atlanta, ponele. Y entonces, porque quiero investigar, están una buena cantidad que eran a estos centros de detenciones así, directamente desde la frontera, uh-huh. o había personas que, por ejemplo, habían estado en el país ya por mucho tiempo, pero que quizás la policía los paró por una infracción de tráfico o lo que sea, y entonces cuando ven que son personas que no tienen papeles, o quizás una persona comete un delito, qué sé yo, roba algo o lo que sea, y se los detiene, en vez de una presión, digamos, común, ¿ves? Se los mandan a estos centros de detenciones. Son como prisiones en las que todos los que tienen algún tipo de conflicto con la cuestión inmigratoria, sea que se han quedado para llegar con visa de turista y se quedaron más tiempo, uh-huh. o cruzaron permisos. Y esto ya desde antes, ¿eh? Y ya era feo antes. Claro, se fue profundizando. Lo que está pasando ahora, se fue profundizando, y además se está profundizando porque cada vez más, y depende un poco de cada estado y de cada ciudad y de todo, pero cada vez más la policía, porque en realidad no es jurisdicción de la policía local, no tendría, ponele que paran a alguien porque pasó semáforo rojo, la policía, ponele que lo lleva a la prisión así local, ¿no? La comisaría local, en realidad no tiene jurisdicción con el tema migratorio, digamos, no, no tendría por qué, pero cada vez más están como, de ahí llaman a inmigración, entonces inmigración viene, y terminan llevándosela, ¿no? Entonces cada vez más están en conjunto, entonces cada vez más detenidos. Y, claro, fueron aceitando el procedimiento. Número, claro, se va aceitando el procedimiento, y encima, para deportar personas, ¿no? Que es muy caro también el tema de la deportación, o sea que, sí, han habido muchas deportaciones, pero también hay mucho, amontonamiento de gente en estos centros, porque no se da abasto como sistema, ¿no? Como para hacer todo el proceso necesario para deportar a la cantidad de detenidos, ¿entendés? Entonces es real que hay más deportaciones, pero también es real que hay más personas amontonadas en estos centros. O sea que ya el trato y las condiciones ya eran opérrimas, ahora son peor todavía. Tremendo. Bueno, hace 2 días conocí a alguien de Nigeria que lo habían logrado, porque eso también, lo que está pasando es que no están soltando a las personas, digamos, ¿no? A menos que alguno pague, no sé si se dice, fianza, entonces no se las están dejando ir por sistemas legales como antes, por ahí con el juez y nada, ok, se los dejaba ir. Ahora no, a menos que se pague la fianza, están ahí. Entonces están ahí o se las deportan. O sea, son como las dos realidades más fuertes. Dos posibilidades, ponele. Tremendo. Sí. Bueno, Fer, una descripción muy con mucho detalle, muy exhaustiva acerca de lo que está sucediendo con la población migrante en Estados Unidos. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Nada, para finalizar quería preguntarte ya más a modo personal, ¿cuál es, si vos tuvieras que decir hoy en día la... tu emoción, la emoción que predomina en Estados Unidos hoy, ¿no? ¿Cuál es como el sentimiento que te invade por estos días? Porque, bueno, hablábamos previamente acerca de el rol internacional que está teniendo Estados Unidos en relación a la guerra Israel-Irán. Bueno, todo esto, estas políticas internas de deshumanización, ¿no? De desprecio, concretamente a las personas migrantes. ¿Qué emoción, si pudieras decir, te invade por estos días, bueno, viviendo allá? Mira, en realidad tengo que decir que en este momento, quizás, porque la situación es tan dura, yo, es raro decir esto después de todo lo que dije, pero en realidad yo tengo esperanza porque se está despertando, como que ves mucha de la sociedad, muchos ámbitos de la sociedad como despertándose, ¿no? Uh-huh. Despertándose diciendo, para esto no, para allá, esto es demasiado, ¿no? obviamente están, como siempre, como en toda sociedad, está la sociedad que continúa a dormir, ¿no? Y a no ver, porque el que no quiere ver no ve. Pero hay muchos, muchos, muchos espacios así de resistencia, algunos así de hacer más ruido externamente, pero otros, así como yo contaba también, muchos, muchos espacios de construcción colectiva desde abajo, desde abajo, desde lo cotidiano, desde lo básico, como decías vos, ¿no? Uh-huh. Y eso, la verdad que a mí me está despertando también emociones positivas y deseos de luchar, de continuar a luchar, ¿no? De decir, ok. Ponerle un freno, ¿no? A esto. Es posible. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tal vez lo que no se muestra tanto fue que el movimiento de personas migrantes salió a la calle también masivamente, y eso, bueno, no lo charlamos tanto hoy, pero... Muy masivamente. Y eso también, eso, como que empezás a ver, okay, entonces hay muchos que estamos luchando en distintos espacios, como que de repente eso despierta. De hecho, por ejemplo, esta noche hay una marcha, también muy bien, ¿no? Uh-huh. O sea, hay muchos, como que de repente te encontrás en esos espacios diciendo, cará, entonces hay muchos más de nosotros de lo que pensábamos, ¿no? Uh-huh. Y esto quizás, yo hablaba con mi hermana hace un tiempo, yo en Argentina estamos más acostumbrados a esto, pero acá yo veo que es algo que está como despertándose, ¿no? No sé a dónde, cómo seguirá, pero sí se siente en el aire también ante la desesperación, muy real la desesperación y los miedos, pero también la esperanza. Muy bueno, sí. Mejor final imposible. Quedamos ahí arriba con la esperanza de que, bueno, de que esto no se toma como algo natural. Y bueno, se sale a la calle, mucha gente que se organiza y da respuesta, y es esto que vos decías, ¿no? Ponerle un freno a esta deshumanización de las políticas de sí. Donald Trump. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Nos encantó, se hizo larguita, pero valía la pena. Vamos a estar volviéndote a llamar para seguir profundizando en estos temas. Porque hay mucho latinoamericano. Les agradezco el interés. Uh-huh. Sí, somos muchos acá. Uh-huh. Un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, entonces estábamos dialogando, se hizo larga la charla, pero más que interesante y necesaria, con Fernanda Mukiut, que ella está en Atlanta, cerquita de la Florida, en Estados Unidos, y nos compartía la realidad de lo que está sucediendo con las personas migrantes en Estados Unidos, bueno, exhaustiva, todo lo que nos narraba. Tremendo también, y me quedo con lo último, ¿no? El mensaje esperanzador de que, bueno, cada vez más personas se van organizando y van de alguna manera denunciando estas políticas de exclusión, ¿no? De un país que se conformó, vamos a decirlo así, con personas migrantes, ¿no? Es constitutivo de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene, bueno... la Embajada de China en Moscú ha publicado la lista de países bombardeados por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Suman más de 30 países los que invadió Estados Unidos. Bueno, es muy triste. El mundo necesita recordar quién es la verdadera amenaza. Los medios de comunicación y los gobiernos occidentales muestran hipocresía, y cuando Estados Unidos comete masacres, permanece en silencio. Uh-huh. Este movimiento no es solo un movimiento diplomático o informativo, sino que también, sino también una respuesta política y una acusación moral a la narrativa unilateral propagada por los Estados Unidos y sus aliados. Exacto, eso tiene mucho que ver también con esto que mencionábamos, que es... No se dan a conocer, por ejemplo, todas las movilizaciones que los migrantes vienen haciendo en Estados Unidos, no se dan a conocer masivamente, ¿no? Hay que buscar mucho ahí la noticia para enterarse, y son realmente importantes las movilizaciones. Y este doble discurso... ¿no? Es un doble discurso, querría saber si son los salvadores del mundo, como ellos pintan en cada cosa que hacen... Pero no, en realidad no, no lo son. Hay que como leer entre líneas las acciones de Estados Unidos. Así es. Bueno, Negro, más que interesante, todo esto se nos hizo un cachitín largo. Son las 10:37 de la mañana, hasta las 12 seguimos acá en aire fresco. ¿Vamos a una pausa? Eso, eso, le damos un respiro a la gente. Hay una musiquita bonita, Belu, como para cambiar y que sacudir. Que acomode el matecito emoción. Y ya volvemos con más. Hace unos días no dormía, ya no encontraba la salida. Buscando en un lugar lejano, lo que siempre tuve en mis manos. Pero cambié la narrativa, y si no rima que no rime. Y a lo mejor resulta bien, muy bien, muy bien. Y no es que no haya días malos, incluso hay tantos que ni cuento. Es solo un cambio de estructura, en serio no es tan peligroso. Quizá cambiar la perspectiva, y si no rima que no rime. Y a lo mejor no sienta bien, muy bien, muy bien. Y si quieres venir conmigo yo te juro no te miro. Así bailas como quieres bailar. Si ya se fueron tus amigos y todo es tan aburrido, es momento de improvisar para volverte a encontrar con algo nuevo. Fantasmas, los que dejaron tu silueta, aunque me olvide de la letra y las canciones sean planas, aunque no sepa lo que busco, siempre cuento con las palabras para hacerme sentir bien. Oh, muy bien. Y algo nuevo llegará para correrte del lugar en el que estás. Ah, el mundo siempre va a cambiar, quieras o no. Y si quieres ver, yo te juro no te miro. Así bailas como quieres bailar. Si ya se fueron tus amigos y todo es tan aburrido, es momento de improvisar para volverte a encontrar con algo nuevo. Africano, clandestino, marihuana. especial. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. ¿Cómo estamos hoy con la música? Pero por favor, pon para arriba. Nos acordamos de este tema, bueno, de... El clandestino. Sí, bueno, que habla, ¿no? Como los temas viejos que aún están vigentes, ¿no? Porque es muy, muy actual. La situación de los migrantes siempre fue difícil, a pesar de que no hay país que no haya migrado, ¿no? Tanto recibir como irse es parte de la historia de la humanidad. Es que la humanidad siempre se movió, estuvo en movimiento constante. Uh-huh. Sí, paramos, creamos ciudades, pueblos y todo, pero está en nuestra naturaleza también, me parece. Sí, totalmente. Bueno, a ver, contarles que en la mesa hay uno menos porque Jorge ya se fue. En unos minutitos vamos a estar hablando con él, con los vecinos de Estación Con Lara, acerca de, bueno, los reclamos a terraloteos. Vamos a escuchar desde Estación Con Lara, desde allí van a entonces estar hablando los vecinos contándonos qué es lo que le están reclamando a terraloteos. Contarles que... la gente se... Hoy no dijimos nada de la suscripción. Pueden creer que todos los días le hacemos acordar a la gente que esta radio comunitaria necesita del apoyo, del aporte de todos ustedes para sostenerse, para seguir creciendo. Ayer se hicieron públicos algunos datos acerca de, bueno, de cómo fue este último mes de Identia Comunitaria, que venimos muy bien, venimos creciendo, somos una radio muy, muy nuevita, Identia Comunitaria como tal. Identia tiene 17 años prácticamente, tiene muchísima trayectoria acá en el Valle del Colara, pero desde este año somos Identia Comunitaria. Y bueno, ayer compartíamos algo de la situación actual de Identia, porque fuimos sumando, ¿viste? Además de la página web, tenemos un montón de números que nos hicieron la síntesis acá las chicas de redes, la Gigi y Ani. Más de 45.000 visualizaciones en nuestras redes, espectacular. 23 programas al aire, más de 300 suscriptores en nuestro canal de YouTube, que sabemos que la meta es llegar por lo menos a los 500 suscriptores. Es muy fácil, se meten a YouTube y ahí ponen Identia Comunitaria, al toque te aparece un cartelito, pumba, te suscribís con un clic y nos ayuda un montón para seguir difundiendo toda esta información que producimos acá en Aire Fresco, pero también en los otros programas, porque hay, decíamos, 23 programas. Así que, bueno, a sumarse a las redes, a ver las notas. Para quien le gusta leer, también puede entrar a nuestra página web, identiacomunitaria.com. Bueno, muchísimas notas ahí escritas también. No hay para todos los gustos, para quien le gusta leer. Para quien se perdió un programa, lo enganchó a medias, cualquiera de los programas también están subidos a la página web. Ahí van a ver que dice programación, toda la listita de programas, y pueden buscar por día y volver a escuchar, tal vez repetir. O si nos enganchaste ahí a medias, te metes y escuchás el programa completo. Bueno, más de 3.000 interacciones, más de 728 seguidores en el Instagram. Seguimos sumando. Una radio nueva, pero con mucha pila, mucha energía. Y mucha gente, la verdad, es que nos saluda, nos felicita, nos agradece este espacio. Ahí está, con tu suscripción. Y bueno, nosotros también agradecemos esos mimos que nos dan. Bueno, y si te querés comunicar con nosotros, hacelo al 2664003011. Hoy tenemos una consigna que es: ¿qué quemarías en una fogata que ya no quieras, que no te sirva? O de lo que te quieras sacar de encima de alguna forma, ¿qué es lo que quemarías? Bueno, te cuento, Negro, que llegaron varios mensajitos de qué quemarías, pero bueno, mientras nosotros hablábamos con Fer, mientras hablábamos entre nosotros, bueno, llegaron mensajitos que dice, quemaría los insultos. Bien, que también está siendo ahí un poquito moneda corriente el tema de los insultos. Otro mensajito que dice, quemaría las mentiras. Bueno, las mentiras también en el medio. Ah, Manu Chao, gracias, la gringa. No me salía Manu Chao, me salía el clandestino. Muy atenta ahí la gringa Tadei, escuchando. Excelente la nota. Se pasan con el tratamiento de los temas. ¡Qué nivel! ¿No? Espectacular. Un saludito a la gringa ahí, fiel oyente. Besos a la Silvia. Otro mensajito que llega dice, gracias por tan buen programa, saludo desde Los Molles. Bueno, me encanta. Los Molles 140 siguen dominando acá el equipo de Identidad Comunitaria. Más mensajitos que nos comparten la consigna del día de hoy. ¿Qué quemarías? ¿Qué querés que el fuego se lleve? El desprecio. Dicen también. Bien, bueno, me gusta. Sí, interesante. Vamos, que si seguimos quemando así, vamos a tener un mundo más hermoso espectacular para todos. Claro. Totalmente. Quemaría las ganas de estar encerrada. Bueno, mira vos. Bueno, cada quien ahí quema algo. Nos encanta igualmente que nos escriban 264-003011. Ahí va. Y cuéntenos, ¿qué quemarías? ¿Qué querés que se lleve el fuego? ¿No? Y en relación, ¿por qué venimos hablando de esto? Para los que no engancharon desde tempranito, contar que hoy, 24 de junio, es el día de San Juan Bautista. Nació San Juan Bautista, que fue el que bautizó a Jesús. Estamos así, onda místicos. No, ¿por qué? Porque muchos pueblos del mundo hacen el festejo en vísperas de nacimiento de San Juan Bautista, hacen un ritual, una celebración de purificación, y algunos, como en un ratito ya vamos a hablar con un vecino de Maastricht, ¿cómo se dice? Ahí, decilo vos, que vos te sale tan lindo. Maastricht. Ahí está. Maastricht. Bueno, del pueblo que hace este ritual, este festejo colectivo, donde hacen una gran fogata y hacen esta consigna que estamos compartiendo acá. ¿Qué querés que...? Yo le quiero mandar un saludo a mi hermana, que hoy cumple años. Ahí va. Ella seguro que va a hacer un fuego y no va a poner emociones para quemar, seguro que va a poner un asadito, porque es de una gran asadora. Carne. Ella pone carne y después se la come. Bueno, entonces, eso, escríbanos, díganos qué quemarían. ¿Vos andás con noticias? Tengo una noticia ahí. Que familia de Ian Moche demandó a Javier Milei por el ataque en su contra. Después de haber sufrido una agresión por parte de Javier Milei, la familia de Ian Moche, el niño de 12 años, activista por la concientización sobre el trastorno del espectro autista, TEA, reclamó judicialmente que el presidente elimine su cuenta de su cuenta de Twitter el posteo en el que lo agravió y sigue haciendo. El influencer señaló ante la justicia que esa publicación realizada el primero de junio pasado viola de manera manifiesta el interés superior del niño. En la acción judicial sobre lo que informó Palabras del Derecho, un sitio de noticias y actualidad jurídica, el chico detalló su diagnóstico y explica que desde 2022 lleva adelante un activo trabajo de difusión y concientización social sobre el autismo. Exactamente. Bueno, ¿quién no ha escuchado, no, las, no sé, en entrevistas, en la tele, las intervenciones de Ian, que es tan claro? Y creo que bueno, es una gran referencia para contar en primera persona acerca del espectro autista. Muy interesante siempre la postura, el lugar desde la cual lo cuenta. Hace una tarea de educación, ¿no? Para el resto, para toda la comunidad. Y muy denigrante la postura del presidente, la verdad. Sí, trató a la familia de ultra kirchnerista, porque, bueno, se habían hecho pública también una visita que Ian había hecho a Cristina Fernández en su momento, pero bueno, llevarlo como a ese lugar como si fuera un insulto y querer, no sé, ponerlo, cambiar el foco, ¿no?, de la cuestión, cuando en realidad lo que él está haciendo es eso, es un trabajo de educación, contándole a la comunidad cómo vive la vida, cómo ve la vida una persona con espectro autista. Y bueno, no tiene nada que ver del posicionamiento político en tal caso de la familia Ian. Así que bueno, la noticia es que van a hacer acciones judiciales. Sí, muy triste la verdad que pase esto, y siendo el Estado quien tendría que facilitar esta información a la comunidad, informar. No bastardear a quien lo hace, y sobre todo un niño de 12 años, me parece como bastante patético de su parte. Bien, sí, totalmente. Llegan más mensajitos. Es lo que siento. ¿Cómo, claro, cómo decirlo? Es lo que me genera, claro, y estoy siendo suave. Muy correcto, políticamente correcto. Vale. Más mensajitos nos llegan al 2664-00-3011. ¿Qué quemarías? ¿Qué querés que el fuego se lleve? Y dice, para la consigna concretamente y sin dar muchas vueltas, quemaría al gobierno nacional y que el humo se vaya re lejos, que no quede ni una ceniza en este suelo. Felicitaciones por la nota sobre los migrantes. Bueno, también la gente, viste, directamente manda el mensaje sin más rodeos. Es que es comprensible el enojo de la gente, hay que respetar eso. Bien, concreto, me gusta. Yo también voy a compartir una noticia que salió en Página 12 y tiene que ver con, ¿te acordás, Negro, que la semana pasada estuvimos compartiendo, entrevistamos de hecho acá a Carmen Verdú, que ella es una referenta en defensa de los derechos humanos? Bueno, es parte de Correpi, esta coordinadora antirrepresiva, muchos años tiene de trabajo en la temática, y con ella analizamos, bueno, toda esta propuesta del gobierno nacional, de la mano de Patricia Bullrich, acerca de autorizar a la Policía Federal a realizar sin orden judicial requisas, patrullaje en las redes sociales, bueno, una serie de atributos nuevos sin orden judicial, que eso es lo grave. Bueno, y en relación a estas medidas, diputados de Unión por la Patria y del Radicalismo impulsaron una iniciativa para ponerle un freno al decreto que el gobierno oficializó la semana pasada. Bueno, un grupo de diputados opositores busca ponerle un freno a la avanzada autoritaria que impulsa entre Javier Milei y Patricia Bullrich, luego de que el gobierno reformara por decreto las atribuciones de la Policía Federal y autorizara a las fuerzas de seguridad a realizarse requisas y ciberpatrullaje en las redes sociales sin orden judicial, así como tareas de inteligencia criminal que han provocado fuerte rechazo de especialistas y en organismos de derechos humanos. El decreto que otorga facultades a la Policía Federal propias de un gobierno dictatorial y no de uno de un gobierno democrático, perdón, esto dijo, por ejemplo, la diputada Macha. Es una carta de impunidad muy fuerte. Bueno, algunos de los dichos de los diputados, que bueno, lo que es llamativo es no solamente de Unión por la Patria, que es de esperar, ¿no?, un poco la postura en cuanto a su rol de opositores, también el diputados del radicalismo, que a veces no sabemos muy bien, porque hay como un doble discurso dentro de los diputados radicales, de que te ataco pero te voto a favor. ¿De qué lado estamos? Claro, ¿de qué lado estamos? Bueno, en este caso van a tratar de poner un freno entonces a esta propuesta de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y llevar al Congreso esta reforma impulsada que le da mayores atribuciones a la Policía Federal. ¿Cómo suena el teléfono? Ay, sí. No sé cómo silenciar esa parte, ¿viste? Bueno, nosotros estamos... hermosas las cosas que nos van compartiendo. Pero ya estamos en hora para ir a nuestra pausa publicitaria. Y en unos minutitos nada más seguimos, nos queda una hora de aire fresco, estamos en comunicación, vamos a hablar ahora en un ratito con los vecinos desde Estación Colara, nuestro movilero, allá fue Jorge Luna, y nos quedan más noticias hasta las 12, no se vayan, más aire fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el Grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido, deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis! Hagamos un asado, tomemos carne, hagamos un asado. Carnicería, ¿qué carne? Chacinados caseros, milanesas, hamburguesas, proveeduría, panadería, fiambres y mercadería en general. Poeta Agüero, 333, justo frente al top. Pedidos solo por WhatsApp al 2664 340806. Mencionando esta publicidad, tenés un 10% de descuento en tu compra. Perfumería Azucena. Artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166. Al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Me quiere mucho, poquito, nada. Tranquilo queda mi corazón. Vivero El Jardín de Coti. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram

Espectacular, los estoy escuchando. Bueno, les comento entonces eso un poquito. Estoy aquí en la estación con Lara, prácticamente en las entradas de Santa Rosa con Lara, valga la redundancia. Y estamos, bueno, en lo que es estación con Lara, este barrio, de que lo promocionó mucho tiempo esta empresa Tierra Loteos. Y hoy los vecinos, bueno, están viviendo una problemática que se ha ido extendiendo en el tiempo, pero bueno, ellos nos van a contar un poquito cuál es su situación y qué es lo que está sucediendo. Estamos con Gastón, que es vecino, bueno, un vecino que vino a comprar con todas sus expectativas de vida y con todas sus ganas de compartir con su familia su hogar, construir su vivienda, que hoy en día están viviendo muchas situaciones e irregularidades en este lugar. Bueno, Gastón, buenos días, gracias por tus palabras, y quiero que nos empeces a comentar un poquito, a ponernos en órbita, cuál es la problemática que están viviendo ustedes aquí en la estación con Lara. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, acá junto a otros vecinos fuimos a través de los años notando que no cumplían con todo lo que nos habían ofrecido, promocionado y vendido. Muchos hemos comprado en el 2016, 2017 los lotes y la idea era construir, porque bueno, de parte de Tierra Loteos, ellos te decían que en un promedio de 6 meses aproximadamente, estamos hablando del 2016, ¿no? En un promedio de 6 meses, 9 meses como mucho, iba a estar todas las obras terminadas junto a la famosa laguna, que eso después vamos a hablar, y se iba a municipalizar. Esto no pasó, estamos en el 2025 y todavía estamos sin ser municipalizados porque hubo un faltante de obras impresionante, desde luminaria, desde las calles con el enripiado y con lo que es los cordones cuneta, la entrada, la planta de agua potabilizadora que nos habían ofrecido en su momento, que nos decían que iba a estar, no tenemos esa famosa planta potabilizadora, si tenemos tanques de agua, obviamente que no estaban en buenas condiciones hasta hace poco. Vos 2 o 3 días tenías el agua acumulada y ya salía un musgo muy verde. Hoy se nota la diferencia porque con la presión nuestra tuvieron que colocar ciertos componentes. Y bueno, el tema de la laguna. La laguna jamás la finalizaron. Hoy es un lugar que, la verdad, da mucha pena. Está muy abandonado. No hubo mantenimiento. La basura, al no estar municipalizado, la tenemos que dejar en un sector cerca de la ruta, donde ahí viene el camión de la Municipalidad de Santa Rosa y sustrae todo lo que es los residuos, pero no ingresa al barrio porque no estamos, hoy no existimos. Y esto debería haber sido ya municipalizado aproximadamente en el 2016, 2017, como mucho, vamos a dar un año más, 2018. Y seguimos con esta lucha de que finalicen lo que ellos prometieron y no cumplieron. La inquietud que te preguntaba en el camino es que si esto era un barrio abierto, es un condominio, ¿cómo es la situación acá? No, nosotros estamos en un barrio abierto, perdón. Mucho de lo que ellos remarcaban a nosotros, a los vecinos, cuando íbamos a comprar, es que era una ventaja de tener en un barrio abierto, que no había que pagar expensas ni nada por el estilo, una laguna, que éramos los únicos que íbamos a tener una laguna, donde íbamos a poder disfrutarla, donde iba a haber un restaurante en el medio de la laguna. Bueno, de hecho hay propietarios que compraron los lotes alrededor de la laguna mucho más caro de lo que los compramos los que estamos más alejados. Es un 100% más que los demás. Casi un 100% más, y la realidad es que hoy todo ese sector está abandonado porque obviamente no hubo finalización de obra. Entonces es durísimo para los que compraron con esa ilusión de tener sus locales acá, sus negocios. Julio, buen día. Le voy a pedir que me cuente un poco su problemática, qué es lo que le está sucediendo. Sí, bueno, la problemática es similar a todos, a excepción de la gente que compró los lotes comerciales, que es un costo mucho más elevado. Entonces toda esa zona que rodea la laguna está paralizada porque la gente compró los lotes con otro fin. Entonces en esa parte el barrio no avanza y no avanza el resto porque es todo inconcluso. La laguna tiene una extensión como, 200 metros, ¿verdad, no, Gastón? Bueno, la impermeabilización nunca se hizo, con lo cual el agua que hay es... digamos la de la lluvia, y bueno, al ser un barrio abierto, viene gente de otra zona a tomar mate, vienen parejas, un poco tipo Villacariño, y bueno, la gente que viene deja residuos. Todo esto sucede porque no está municipalizado. Después, en el ingreso al barrio, están unos canastos para que la gente deje la basura, porque al no estar municipalizado no se recoge la basura. Entonces, digamos, el inconveniente está en que no se retira con la frecuencia que se debería retirar, porque la municipalidad lo está haciendo de favor, y con el agravante que hay gente que deja basura, restos de material, cuando se corta el pasto o se desmaleza, lo dejan ahí en el suelo, cosa que la empresa, a raíz de ese tema, dejó en principio un volquete y después agregaron otro más porque ya no daban abasto. Pero bueno, la gente que deja las cosas, la deja en cualquier lado. Cuando estamos hablando de la empresa Terraloteo, que sería la que se encarga aquí. Sí, siempre Terraloteos. Lo que se encargó Terraloteos fue de poner los cestos y después puso unos volquetes. En principio uno, después agregó otro. La basura la recoge la municipalidad de favor. No sé si viene dos veces o tres veces por semana. Y los volquetes los retira Terraloteos. Después, bueno, faltan luminarias, falta el limpiado de las calles, no mantienen el corte del pasto, y bueno, hay zonas donde directamente no hay iluminación, y esas zonas en su gran mayoría están en la cercanía de la laguna, cosa que es como que es el fin del mundo. Así que imagínense pobre la gente que tiene sus viviendas ahí. Es poca gente, ¿no? Porque no se ha construido más, por el tema que son lotes comerciales. O sea, la gente que compró con un fin comercial. Y creo lo que estamos viendo aquí alrededor de la laguna, que, o sea, se pobló el barrio fuera de este radio que es la laguna, por la cual, bueno, obviamente hoy es todo un descampado, no hay absolutamente nada de nada, o sea, no hay casas. Se empezó a construir el barrio, en vez de del centro para afuera, se está construyendo de afuera hacia el centro, es así, Gustavo. Sí, como bien dice Julio, todo este sector era comercial, entonces obviamente las casas vienen después, y quedó todo en un completo abandono. El contraste de esto es que ellos, vos tenías un lapso para pagar en cuotas los lotes, y muchas familias que se les había complicado en algún momento... Se cortó ahí un poquitito. Estamos en vivo, estamos en comunicación telefónica con Jorge Luna, que en este momento está, bueno, en este barrio, Estación con Lara, que está sobre la ruta, sobre la ruta 5, cerquita de Santa Rosa del Conlara. Lo vamos a volver. Esto pertenece al municipio de Villa de Merlo, ¿no es cierto? No, de Santa Rosa. Santa Rosa, que, bueno, justamente una de las preguntas que quería hacerle a los vecinos, cuando les prometieron esto de municipalizar, quería preguntarles un poquito más en qué consiste ese proceso de municipalización, ¿no? Si tiene que ver con ser un anexo a Santa Rosa, bueno, hablan de la recolección de residuos. Los residuos, de otras cuestiones que obviamente los tiene que garantizar el Estado, y esto viene muy a colación de lo que hemos charlado muchas veces acá, de qué sucede cuando este tipo de loteos no está planificado, no está dentro de lo que es la planificación general, urbana, y entonces primero se instalan las personas y después hay que empezar a resolver una serie de cuestiones, las calles, la recolección de residuos, bueno, cosas que lo hace el Estado. Estamos viendo entonces... Ahí está. Y si nos comunicamos nuevamente con Jorge Luna desde la estación con Lara. Fueron llegando también otros mensajitos Preguntan los oyentes si el agua es potable. Bueno, es llamativo porque se hizo pública también la laguna, la foto de la laguna. Recuerdo muy bien cuando se promocionó la venta de terrenos en Estación Conlara. Y estaba esa foto divina que parecía, ¿no? Miami. Sí, sí, pero que porque era con Photoshop, con era un programita el programa, no digamos, sale hermoso, ¿cómo claro se dice el render? Sí, del haces proyecto. Un barrio divino. Claro, y lo que contaban los vecinos que tiene que ver con la proyección que hacían en relación a la posibilidad de poner ahí un negocio, porque claro, bueno, ese lugar iba a tener, si se quiere, otra fachada. A ver si ya volvemos. Jorge, ¿nos escuchás? A ver, ahí creo que volvemos. Ahí está, ahí sí, volvemos, sí, ahí entonces estamos. Esta comunicación se cortó un poquito. Estamos, bueno, retomando la comunicación con Jorge Luna, que está en Estación Conlara, hablando con los vecinos afectados de estas promesas no cumplidas de terraloteos. ¿Ahí nos escuchás de nuevo? Bueno, sí. Bien. Yo sí los escucho, ¿ustedes? Perfecto. Sí, ahora sí. Retomamos. Bueno, ahí le queríamos preguntar a Gustavo qué es lo que es, perdón, Gastón, qué es lo que implica que Estación Conlara se municipalice. Uh-huh. Bueno, la realidad es que dentro de lo que es la municipalización, es un poco lo que hablaba acá el otro vecino, Hugo, Julio, perdón, que el tema de los residuos, ¿no? Ingresar al barrio, lo que es la parte de residuos, poder levantar en cada propiedad, el tema del cuidado de la luminaria, el tema de también existir, ¿no? Porque hoy somos un gris, o sea, para cualquier trámite, o por ejemplo, como estábamos conversando antes, si queremos el San Luis a Mil, por ejemplo, vos entras al mapa para elegir dónde estás y ver si podés tener poder contratar el servicio y claro, de internet, y no figuramos, claro. No figuramos. Uh-huh. Llega a pasar algo, que Dios permita, dentro del barrio no sabemos quién se va a hacer cargo porque no estamos ni parte de la municipalidad, y Terraloteos como que realmente nos dejó olvidados. No sé si antes de que se nos cortara la comunicación anteriormente se tomaron el testimonio de lo que nos contaba, de lo que le sucedió a muchas personas que no podían seguir pagando el terreno, chicos. No se llegó a escuchar eso. Justo se cortó. Ah, ahí. Bien, te vamos a pedir que nos cuente un poco esta situación que han tenido que vivir muchas personas que llegaron a perder lo que habían empezado a comprar. Claro, vos tenías un lapso en cuotas para pagar, y como todo lo que se compra así, y muchas familias por ahí no llegaban a cumplir los tiempos en ciertos momentos, y directamente lo que hacía la empresa, la firma Terraloteos, era volver a tomar estos lotes, porque bueno, en el contrato decía que tenían unas ciertas fechas para cumplir los pagos. Entonces, volvían a tomar los lotes y esta gente perdía la posibilidad o la ilusión de tener su lugar, ¿no? Su terreno. Y la verdad que bueno, es un poco injusto, ya que ellos jamás cumplieron con los tiempos, y hubo personas que perdieron su lote, perdieron su lugar, porque para ellos sí hay que cumplir, pero ellos cumplir no cumplieron. Ya es casi una década, o sea, si esto empezó en el 2016, ¿no, Julio? El emprendimiento, sí. Y la realidad que bueno, que no terminan. Hace poco se comunicaron diciendo que bueno, que están un poco demorados, o sea, años en realidad, pero que ya han entregado ciertos documentos a la Municipalidad de Santa Rosa, y que bueno, que falta poco, pero en realidad falta poco para qué, si acá hay un montón de cosas sin finalizar. La laguna es el punto número uno. Vos ibas a comprar el lote en el 2016-2017 y de lo primero que te hablaban era que tenías el beneficio de una laguna, que la laguna iba a tener un sector comercial que iba a ser mejor que recreativo. Sí, después había una plaza en lo que sería en medio del predio, y bueno, todas esas cosas no están, y aparentemente, según están las cosas, la municipalidad tomaría el predio parcialmente, porque pidió las escrituras de forma parcial, entonces todavía no sabemos qué es lo que va a tomar la municipalidad, y por supuesto, la laguna, la municipalidad siempre dijo que no se van a hacer cargo, no la va a tomar, y bueno, y no está el área recreativa que ellos mostraban para la venta. o sea, digamos, si la municipalidad lo toma, lo va a tomar faltando la mitad de las cosas, porque no, digamos, no están terminadas y no hay vistas, porque hace ya como ya con más de un año que estamos en la lucha, así con organizaciones de los vecinos reclamando. Antes hacía en forma individual, inclusive hay vecinos que lo han hecho en forma legal, pero bueno, en forma legal, como esto es un fideicomiso, es todo mucho más complicado. Aparte de esto, si estamos hablando de la empresa Terraloteos, este es el único emprendimiento de Terraloteos que se puede decir que está habitable, porque hay loteos que la gente ha comprado muy cerca de acá, hacia Merlo, sobre la ruta 5, que la gente compró los lotes y ni siquiera desmalezaron. Está cerrado, ni siquiera pueden ir a ver lo que han comprado, tanto acá como en la ruta 1, yendo hacia Villalarca y toda esa zona. Y el inconveniente que hubo hace unos meses es que la municipalidad, porque cuando nosotros íbamos a comprar, a pedir el medidor de luz, la municipalidad nos hacía firmar una nota que decía en las condiciones que habíamos comprado el lote, que esto era un fideicomiso y que era un gris. Entonces, por ese motivo, es como que nosotros éramos responsables de lo que Terraloteo no, no cumplía, sí, una declaración jurada. Bueno, a la cosa de 3 o 4 meses, resulta ser de que la municipalidad fue un vecino a pedir el medidor y se negó a la instalación del medidor, o sea que ni siquiera podía iniciar digamos, la compra acá, en estación con Lara. Eso después de quejas y qué sé yo, bueno, le dieron le instalaron el medidor. No sé actualmente en qué situación está eso, pero bueno, es como que la gente está también con ese inconveniente. Y como decía antes, el problema no es solamente estación con Lara, sino todos los loteos que hizo estación con Lara. Este es el único loteo que más o menos está en condiciones. El resto es un bosque. Es un bosque y la gente ni siquiera tiene acceso al lote que compró y que pagó, porque está cerrado con una tranquera y no se puede ingresar. Perdóname, ¿no? Algo importante. Mucha de la gente que compra o que compramos, justamente éramos de otras zonas, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y obviamente ellos creo que especularon con los tiempos de que la gente compraba el lote, nunca iban a venir, o iba a haber mucho tiempo hasta que vengan. De hecho, acá, ¿qué pasó estos últimos 2 años? Empezó la gente a habitar, terminaron de construir y habitar. Y ahí es donde empezamos a notar que cuándo se iba a terminar el barrio. Entonces, con el inconveniente de este vecino que no le querían dar el medidor porque la Edesal alegaba de que la municipalidad no permitía más instalaciones de medidores porque se había vencido el plazo de entrega de este barrio a la municipalidad. Ahí es donde nosotros comenzamos a activar, donde fuimos a hacer el banderazo a las oficinas de Terraloteo en Merlo, hicimos banderazos acá en el barrio. Obviamente que a ellos no les gusta, les perturba mucho. Vinieron, nos prometieron un montón de cosas, que ya estaban listas las luminarias para la calle, porque de noche es muy peligroso para ingresar, porque no está bien indicada el ingreso al barrio. Nos prometieron que iba a estar todo entregado en febrero. Después dijeron en marzo, y estamos hablando de casi una década, y vinieron y nos dijeron como que si hubiesen pasado meses nada más desde la compra. Así que bueno, hoy la preocupación de ellos es que no hagamos banderazos, que lo vamos a seguir haciendo este sábado próximo de vuelta. La verdad que no vamos a dejar pasar todo esto, porque queremos vivir bien y queremos vivir como pagamos. O sea, pagamos algo que ellos nos dijeron que iba a estar. Tenemos gráfica, tenemos videos de venta, todo material que nos han puesto en ese momento que nosotros íbamos a comprar para que nos quedemos tranquilos. De todo eso no hay nada finalizado. Claro, eso es lo que te quería preguntar, porque hay un desconocimiento, o me da la sensación por el actual intendente, que también hace unos años lo era, Postiguillo, de que en un principio la gráfica como que Postiguillo estaría aprobando la laguna y en este momento nos encontramos con que no. Claro, eso un poco nos tenemos que remontar a esos años del 2016, más o menos por ahí, donde bueno, estaban estos videos de venta, estas promociones, que supuestamente al intendente le habían entregado todo, cómo iba a ser. Ahora, no sabemos con claridad todavía qué pasó en ese momento. La realidad que hoy en día el intendente, de hecho, más de una vez dijo, bueno, nos reunimos los vecinos, la intendencia y la gente de Terraloteo y aclaramos todo ahí. Y Terraloteos nunca quiso. Entonces, no sabemos bien qué pasó ahí. Si el intendente en su momento le han dicho una cosa, después otra, realmente no. Lo que sí tenemos la documentación fehaciente es que ellos nos ofrecían dentro de ese video una laguna terminada con restaurantes, con locales alrededor y plazas. No tenemos ni una plaza, tenemos descampados con el pasto a 50, 70 centímetros de altura, y la verdad que estamos en un completo abandono. Ya hemos mostrado esto meses atrás con otros medios también, y se sorprendían de lo abandonado que estaba este lugar, y lo que ellos muestran en las oficinas, por ejemplo, de Merlo, donde está la gráfica, los planos, todo, tanto Estación Conlara como otros barrios más, como bien dice acá el otro vecino, que están en peores condiciones porque directamente ni acceso para los que compraron ahí para que puedan ver sus lotes. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna inquietud. Sí, una preguntita. ¿Cuántas familias son las que viven actualmente? Bueno, hoy aproximadamente hay 170, 200 familias. En realidad hay un loteo de 990. O sea, quiere decir que casi 1000 lotes hay. Si ponemos un ejemplo de más o menos 3 personas por lote, estamos hablando de un montón de familias. Y hoy hay entre 170, 200 familias. Obviamente que hay familias que perdieron el lote, no tendrían que haber más. Pero bueno, siguen llegando, construyendo, y bueno, muchos se están encontrando con todo esto que no tenían ni idea, pensaban que ya estaba municipalizado. De hecho, llegaron hace 30 días, un poquito más, unas familias, y cuando vieron que nos reuníamos para hablar, se acercaron y decían, ¿qué estaba pasando? Cuando le comentamos, no lo podían creer, decían, pensamos que ya estaba todo, nos sorprendió lo de la laguna, pensamos que la estaban restaurando o algo, no, está así porque no tiene impermeabilidad, y está abandonada. Cuando le dijimos todo eso, esas familias quedaron sorprendidas de que pensaban de que esto iba a estar terminado y que ya estaba municipalizado. Para que tengan idea, chicos, más o menos cómo es la laguna de acá, sería más o menos las dimensiones de la azul, de Piedra Blanca arriba, sí. Bueno, más o menos así serían las medidas de esta laguna que tienen acá en el barrio Estación Conlara. Enorme. Una cosita más, si ustedes consultan a Terraloteo, se hacen pasar por una familia o alguien que quiere comprar, y le hablan de este lugar, le hablan como que si esto fuera lo mismo que en el 2016, algo espectacular, que la laguna está aprobada. Nosotros hicimos llamar a amistades, a personas que vinieron y vieron la realidad, y les dicen que realmente está todo terminado, de que la laguna está impecable, de que ya está municipalizado. Todas mentiras como nos vienen mintiendo a nosotros a través de los años. Una consulta que llega. Buen día, Gastón, Julio, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, por hacer pública esta situación. Nos van llegando mensajitos de otra gente que también fue estafada por Terraloteos, porque recordemos que, bueno, cuando una familia compra un lote, un terreno, compra un proyecto de vida, una ilusión, ¿no? Una proyección. Claro. Ustedes mencionaban también, bueno, la promesa de que esté ahí la laguna y de que haya todo un sector comercial, productivo, que, bueno, seguramente eso es lo que tuvo en cuenta muchas de las familias a la hora de elegir ese lugar para comprar. Entonces, no es algo menor lo que ustedes vienen expresando. Llegan acá mensajitos entre las consultas de los oyentes. Una pregunta concreta es, ¿qué pasa con el agua? ¿Tienen agua potable? ¿De dónde viene el agua? Sí, bien. El agua, nosotros tenemos tanques de agua propio, o sea, del lugar, pero sin planta potabilizadora. Hoy tienen un control, sale con otro tipo de pureza, digamos, porque no pasa lo que yo comentaba antes, que a 2 días que vos dejás en un recipiente el agua se pone el musgo verde, sino que ahora queda, se sostiene, pero es agua de que directamente sale debajo de la tierra de este sector. O sea, esa es el agua directa. Nosotros no dependemos del agua de Santa Rosa, de la zona del barrio de Santa Rosa, sino que directamente de acá de Estación Conlara. Son 6 tanques. No sabemos si los 6 tanques funcionan. Hace poco le han puesto los los medidores para cuando se municipalice se pueda saber los caudalímetros, se le dice. Después medidor vamos a tener que pedir nosotros el individual. Pero no sabemos en realidad cuánto de los 6 tanques están en funcionamiento. Agua tenemos, obviamente, por ahora, ¿no? Eso está funcionando. Sí, obviamente no hay un control de quién ingrese, quién no ingresa, no está con iluminación a la noche. De hecho, tenemos cerca el aeropuerto y los tanques tienen una altura bastante importante. Y no tienen luces arriba, por cualquier seguridad. Pero bueno, agua tenemos, sabemos que hay otros barrios que también tenían los tanques de agua, pero no sé si estaban funcionando. Acá están funcionando y de hecho colocaron los 6 tanques porque hace algunos años atrás los vecinos que ya estaban habitando empezaron a presionar que necesitaban todos los tanques finalizados. Gracias a Dios eso por lo menos lograron que se coloque, porque tampoco los querían colocar. De hecho, algo importante que me olvidé de comentar, y en la entrada hay unos locales finalizados, pero finalizados solo en la parte estructural, porque después nunca le colocaron electricidad, nunca le colocaron agua, y hay vecinos que compraron esos lotes, edificaron, y hoy no pueden usarlos porque les falta todo eso. Bueno, ¿y el agua de la laguna dónde sale? El agua de la laguna viene desde el río Conlara, viene desde el sector, digamos, para ejemplificar, desde, por ejemplo, desde el lado del aeropuerto. Es una napa esta entonces. Claro. No, sí. El agua de la laguna es agua de lluvia, porque no está habilitado el canal. Porque en una oportunidad, cuando yo fui a hablar con el intendente, ya hace como un año y medio, dos, él me dijo que el agua del río está para abastecer a los campos, que los campos, de acuerdo a la cantidad de hectáreas que tienen, el agua San Luis le asigna una determinada cantidad de agua del río y por supuesto eso se lo cobra. O sea que el agua de la laguna, en algún momento fue recibida a través de un canal que hay del río Conlara, pero eso fue como excepción. Hace unos meses, cuando hubo una tormenta muy importante, había un dique que había desbordado, no recuerdo el nombre, porque yo todavía no estoy viviendo acá. Para la zona de Concarán. Claro, para la zona de Concarán. Uh-huh. Entonces habilitaron ese canal y bueno, la laguna desbordaba, la laguna acá del barrio. Uh-huh. Pero eso duró mientras recibía agua del dique ese, que habrá sido como 15 días, una cosa así. Claro. Conforme dejó de recibir agua y a la semana ya tenía el agua que podemos ver hoy. Uh-huh. O sea, es porque no tiene hecha la permeabilización. Jorge. Sí, bueno, sí. Sí, no, compartirte. Vieron que los días martes, además de salir acá en Identidad Comunitaria, salimos por la bulla, es decir, que hay gente que desde la ciudad de San Luis está escuchando. Y desde allá nos llega este mensaje. Qué bien que estén sacando esta nota, gracias. Mi mamá viene pagando hace 5 años un lote en cuotas, lote que iba a estar enfrente de una plaza, y hace 2 años se retrasó en el pago, y para no perder lo que venía invirtiendo, le ofrecieron otro lote que donde pague menos. Ahora mi mamá está pálida de lo que está escuchando. Me dice que cuando estaban vendiendo los lotes, salió desde San Luis una caravana para conocer esos lotes. Entre medio de almuerzos y cenas de por medio, mostraron a varias familias ilusionadas los lotes para vender. Bueno, tremendo el relato, lo queremos compartir, porque esto es una, la situación, yo creo que es directamente de estafa, ¿no? De estafa a esa ilusión, a esas promesas que Terraloteos hizo, y que bueno, a casi 10 años, 9 años va desde la creación de este barrio concretamente, bueno, no se está cumpliendo. Yo lo que quería acotar es que, o aconsejar, es que si compraron algo acá, que traten de venir y ver por sus con sus propios ojos la realidad. O sea, si compraron alrededor de una plaza, la plaza no existe. De hecho, hay casas que pusieron ellos mismos, se pusieron alguna hamaca para sus hijos, algún juego, pero no sabemos ni siquiera dónde está bien detallada la plaza. Lo tenemos que ver en el plano, porque en realidad parecen lotes que están abandonados. Lo mismo que alrededor de la laguna. De hecho, hay calles que hemos mostrado que no está la calle. Creció el pasto, la vegetación. Sin cordón cuneta. Sin cordón cuneta, porque nunca vinieron a trabajar en esos lugares. Ellos alegaban hace unos meses cuando vinieron, bueno, no se está usando esa calle y bueno, creció el pasto porque es así. No, no es así, porque si vos mantenés la parte de las calles, como debe ser, no va a crecer el pasto. De hecho, acá donde estamos hablando, la mitad de la calle es todo pasto. O sea, tapó el camino. Entonces, sí, ellos van a seguir ofreciendo y generalmente cuando vienen a mostrar, que siguen viniendo a mostrar lotes, lo que hacen es acomodarse en ciertas calles, en ciertos lugares donde hay un poco de casas, le muestran ahí y después pegan la vuelta. Lo que nosotros aconsejamos es que vengan a ver los que compraron, que no se queden solo con lo que estamos hablando nosotros, sino que vengan a ver para que vean la magnitud de todo lo que está faltando. Y por otro lado, nosotros cuando comenzamos con los banderazos parece que eso sirvió más que ir a la parte legal, como bien decía acá el otro vecino, que eso demoró un montón y no llegó a buen puerto. No se sabe si también porque, bueno, no hubo demasiada fuerza, profesionalismo u otra cosa de parte de los representantes legales de los damnificados. La cosa que nosotros, desde que comenzamos con los banderazos, cuando fuimos a Merlo, a las oficinas de Terraloteo, acá en el mismo barrio, ellos empezaron a moverse de otra manera. Bien. Pero igual siguen sin cumplir. Uh-huh. Gastón, si querés recordarnos, nos quedan estos últimos minutitos, volver a agradecerles por esta comunicación. Y bueno, recordaros entonces, si querés, las próximas acciones, perdón, que van a hacer los vecinos de ahí del barrio Estación con Lara. Sí, bueno, primero muchas gracias, gracias por escucharnos y a todos los oyentes que también están ahí prestando atención. Y nosotros el fin de semana próximo vamos a hacer otro banderazo acá en el barrio y en todo lo que es feriado aprovechamos porque para que el turista también, porque muchas veces aprovechan a los turistas que van a consultar y ahí es donde ingresan, le preguntan en las oficinas de Merlo qué tienen y ellos automáticamente ofrecen Estación con Lara como su caballito de batalla. Entonces, por eso también hacemos los banderazos en momentos claves donde hay turismo, más que nada en la zona de Merlo o alrededor. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a estar al pendiente acerca de las novedades, de si reciben o no respuestas. Y también me parece muy valorable esta tarea que se están dando, que es no solamente reclamar por las promesas que tienen que ver con los beneficios para ustedes, para las familias que ya compraron, sino también alertar a otras familias que en general muchas invierten todo lo que tienen para apostarle una nueva vida y bueno, que no se vean estafadas, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por la comunicación, los dejamos en compañía de nuestro compañero Jorge Luna. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos acá de parte de los vecinos. Así que esperemos que la gente tenga precaución, la que compró y bueno, que está pagando todavía y se esté informando. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, saludos por allá. Muchas gracias, Jorge. Bueno, estábamos entonces en vivo desde este barrio abierto, Estación con Lara, cerquita casi las inmediaciones de Santa Rosa del Con Lara. Grave la situación, me parece que también vinculándolo con que Terraloteos tiene mucha venta en la zona de Merlo también, entonces Tiene sede acá. Tiene sede acá, exactamente, y bueno, estos vecinos nos comentaban acerca de estas promesas no cumplidas por Terraloteos a casi 10 años, desde 2016 se creó Estación con Lara, estamos 9 años después, y bueno, y todavía hay cosas básicas que no están pasando. Es un gran una gran experiencia, ¿no?, que nos pone en alerta, me parece, a los merlinos y merlinas, acerca de lo que puede pasar cuando no se planifica una ciudad, ¿no? Cuando esto no claro. está planificado, no, primero las familias con toda la ilusión vienen y se instalan con su justo derecho, ¿no?, a comprar un terreno, porque esto no tiene nada de ilegal en el caso de ellos, vienen de buena fe a cambiar de vida, con nueva expectativa, tal vez a poner un negocio, ¿no? Y resulta que eso no se puede llevar a cabo porque no es tal como Terra Loteos le había prometido. Sí, a mí me gustaría como que recordemos cuando llegó Terra Loteos a Merlo, ¿no? Para toda la comunidad, lo que nos pasó cuando vimos ese grupo inmobiliario enorme, foráneo, la verdad no sé los capitales de dónde vienen, uh-huh. pero era como la presencia a todos y todas las que vivimos acá hace tiempo, nos llamó la atención con el impacto y la fuerza que entraron tanto en estos barrios de la Ruta 5 como en Merlo, son los encargados de varios desmontes también en la zona de los Molles, donde han querido cerca del Talar, o sea, uh-huh. tienen un accionar extraño. Y a todos nos sorprendió la llegada de este grupo inmobiliario que de repente con sus mega camionetas y sus estaban dando vueltas por todo el pueblo. Y bueno, ahí vemos, ¿no? El accionar tan nefasto que han sí. tenido uh-huh. con esta irrupción a un lugar como... Y la cantidad de familias, porque es mucha gente. Es la ilusión de mucha gente. Mensajitos que nos llegan al 264-00-3011, dice: lo de Terra Loteos es el claro caso de la mentira de los inversionistas privados. No vaya a ser cosa que se borren y dejen al Estado que solucione todos los problemas después de que hicieron su negocio. Bueno, como... No es de extrañar tampoco. No es de extrañar, es, y me parece factible. Que es lo que hay que tomar nota acá. Por eso la necesidad, volvemos a decir, de tener una planificación territorial donde, bueno, estas cosas se prevean, ¿no? Primero planificar y después vender el loteo. Bueno, nos extendimos un poquito, pero nos parecía necesario, iban llegando mensajitos, llamativo también, bueno, el testimonio de este oyente que escribe desde la ciudad de San Luis. Tremendo esto que contaban de la caravana entre medio de comidas, de agasajos para vender el lote, ¿no? Estrategias de venta. Son las 11:44 minutos, nos quedan los últimos minutitos de aire fresco, todavía nos queda una comunicación más, porque vamos a estar conociendo de adentro cómo es el ritual de San Juan, una fiesta comunitaria que en breve nos va a contar un vecino. Nos vamos a un temita musical y ya volvemos con más aire fresco. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol. cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos. Y estos son los últimos minutitos del programa Aire Fresco. Bueno, sí, tenemos una comunicación telefónica. Así es, porque los tiempos se nos van corriendo, porque somos charlatanes y porque los temas ameritan más desarrollo también. Pero como venimos hablando desde el comienzo de este programa, hoy, 24 de junio, San Juan Bautista. Hay celebraciones, rituales, y hay comunidades que se organizan. Y para que nos cuente mejor, estamos ya en comunicación telefónica con Guillermo Olivera, que él es el director de la Fogata de San Juan de Matchwood y el presidente del grupo artístico Arde Juan. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, acá Pamela y Alejandro te saludamos. Gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Es muy simpático poder comunicar y transmitir esto que hacemos. Estamos un poco lejos, pero está muy bueno poder transmitirlo, que totalmente lo conozcan allá también. Bueno, contanos un poquito más, vos sos director de La Fogata, hoy hablábamos un poco de cómo viene esta ceremonia, este ritual. Contanos desde el inicio, cómo es esto de hacer una celebración, además, de manera comunitaria, cómo surge. Bueno, en principio esto surgió como un proyecto de arte público, que tomó la tradición de las celebraciones de la Fogata de San Juan, de las fechas del solsticio, a partir de una mirada diferente, conceptual distinta, es decir, una mirada artística distinta y contemporánea, fue recrear un poco esa tradición en el tiempo presente. Pero está más vinculado a recuperar las celebraciones del fuego, que están más arraigadas en lo que es la cultura de la tierra, más que la historia sincrética de la tradición española, digamos, ¿no? Porque esa fue la revisión que se hizo, y en realidad lo que nosotros estamos recreando es una celebración de fuego, un arte en comunidad. Esto hace 15 años que lo venimos haciendo. Esta que viene ahora se llama Crisálida, la transformación. Todos los años tienen, cada fogata tiene una temática singular en la cual se toca algún tema que apela un poco a lo espiritual, en relación a un poco el concepto que maneja esto es dejar algo de lo viejo que has vivido en tu año. Y como tiene que ver con esto del ciclo de lo astronómico, tenemos como una posibilidad de en esta celebración de arrojar algo a través de un juanito, que es una pieza de madera que hacen artistas. Ahora les cuento un poquito más de eso. Podés poner lo intencionás y quemás algo que querés dejar pasar o que querés que ya no suceda más en tu vida. Entonces, simbólicamente tiene esa carga muy espiritual y muy mágica, y bueno, eso venimos haciendo hace 14, 15 años ya. Digo 15 porque la pandemia no nos lo permitió hacerlo, pero ya hace 15 años que estamos haciendo esto. Claro. ¿Y esto es un grupo de vecinos que organiza? ¿Cuánto tiempo le lleva organizar esto? Y mira, somos un grupo de, en realidad, de gente de la localidad de Maswich, casi trabajan más de, diría, casi 50 personas. Somos todos un poco conocidos de todos lados, digamos, ¿no? Somos una comunidad bastante amorosa, amigable. Acá en la zona, que conozca Maswich se dará cuenta de un poco de qué hablo, pero acá hay como una, un poco de, digamos, nuestra identidad tiene que ver con que viven muchos artistas. Entonces, se conformó este grupo, convoqué a, concretamente con esta idea, y empezó a tomar forma. Y bueno, empezamos con la necesidad de hacer un muñeco, la primera, y juntar voluntades para hacer eso, y también ponerle música. Así que un poco vienen desde el lado de los artistas plásticos, como también desde el lado de la música. Hacemos música especialmente para este día, para el día de la fogata. Y bueno, aparte hacemos un muñeco, como te decía, en particular. Y los juanitos, que son estas piezas de madera que arrojamos al fuego con la intención de cada año, ¿no? Y bueno, todo esto nace acá en el seno mismo de la comunidad. Y bueno, nos fuimos organizando y así fuimos progresando. Y hoy tenemos una... Yo creo que llegamos el año pasado a 4.000 personas que vinieron a vernos. Ah, impresionante. Sí, porque es una performance artística, ¿no? Entonces sucede, arranca con una procesión en un lugar que es un paseo comercial, y va caminando por el pueblo, esta procesión llevando este muñeco con tambores y con mucha algarabía de los niños, de las familias. Es muy ameno, muy, muy simpático. Esa procesión, llegamos a un predio que es en el parque que tenemos acá nuestro, se llama el Parque Papa Francisco, y ahí se produce esta performance artística, en la cual hay una tremenda fogata armada con madera, y ahí llevamos el muñeco con estas acciones singulares artísticas, y bueno, generamos toda una acción dramática, una significación, y terminamos quemando el muñeco. Eso es un poco el ritual de todos los años. Pregunta, después de tantos años de quemar estas intenciones, todo eso que quieren sacar, supongo que tienen una vida muy liviana también, ¿no?, en comparación al resto del país. ¿En qué sentido lo dicen? No te entiendo. Si están intencionando quemar cosas que no quieren, que quieren modificar, digo, si logran eso, entonces tienen una vida más liviana, ¿no es cierto? Porque ya, digamos que como que lo malo todos ya lo quemaron. Todos queremos ir a vivir a Maswich, ¿eso quieres decir? También. Ahí entendí. No, sí, a ver, es una oportunidad que a través de una ofrenda artística muy simbólica canalizamos este sentir espiritual, y realmente esa es nuestra idea, ¿no?, de la fogata de San Juan, de Maswich, es decir, vehiculizar ese sentido de dejar atrás las cosas que no te dejan superarte en la vida, o estas cargas que uno a veces sostiene sin darse cuenta. Entonces, este portal mágico que abrimos genera esa oportunidad, entre comillas, como para que cada uno se libere de esa situación y se sienta más liviano para aceptar o para estar preparado para lo nuevo, bueno, que la vida te puede traer. Entonces, sí, hay una liviandad en ese sentido. Una vez que se quemó, hay una sensación de alivio muy, muy especial, que todos disfrutamos muchísimo, porque es como, bueno, uf, se fue, ¿viste? Se fue algo que se tenía que ir, que se tenía que dejar atrás. Es un poco eso, ¿no? ¿Otros años contabas que tuvieron otras consignas? Sí. Hemos tenido... Bueno, te puedo contar esta, la de este año. La consigna de este año es Crisálida, la transformación. Un poco la idea es interpelar a todos para que reflexionemos sobre esto de estar viviendo tan acelerados y tan ansiosos y tan exitistas. La naturaleza y los procesos de estos naturales tienen su desarrollo en el tiempo, y ese tiempo no es inalterable, es decir, uno puede estar ansioso, puede estar nervioso, lo mismo, eso tiene como una lógica diferente que no es manejable. Entonces un poco la idea es decirnos a todos, che, paremos un poco, a ver, miremos como qué es lo que tenemos realmente, que dejemos de correr, observemos lo que tenemos alrededor, miremos los seres queridos que tenemos, agradezcamos lo que tenemos, tenemos vida, es un don ya tenerla. Reflexionemos sobre eso, seamos conscientes, es decir, es un llamado a la conciencia de tratar de hacer un mundo mejor, ¿no? Uh-huh. Porque pareciera que no es posible. Bueno, acá hay un poco unos locos que creemos que sí, ¿viste? Que sí es posible unirse, unir los corazones y tratar de tener una mirada más amorosa, ¿viste? De la vida. Y contribuir a la naturaleza, eso es un poco nuestro lema o nuestro norte, es un poco tomemos conciencia de que somos parte de la naturaleza, que nos han hecho creer que estamos por fuera de esto y que tenemos algún poder sobrenatural que no tenemos, es decir, es bajar, ¿viste? Bajar, uh-huh. Humildad y agradecimiento, un poco de eso se trata. Y bueno, la unión colectiva, la reunión de todo, la música, el arte, nuestra manera de celebrar es más bella, es el arte. Hermoso, vimos a través de las redes, bueno, algunas imágenes, impresionante la cantidad de gente que participa. Nos gustó mucho esta idea de una celebración colectiva y bueno, esa gran fogata para que se lleve lo que ya no queremos tener en nuestras vidas. Agradecerte mucho, Guillermo, esta comunicación. Bueno. Y bueno, veremos las fotitos, a ver, porque esto va a ser el sábado. El sábado 28 de junio, sí, a las 6 de la tarde. Sí, sí, acá en el Parque Papa Francisco, acá en Maswich, la localidad de Maswich. Muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias, felicitaciones. Agradezco, tengo un cariño especial ahí por Merlo. Así que, bueno, un saludo ahí a toda la gente. Nos contaba fuera del aire que estudiaste con arquitectos de acá de Merlo. Sí, exactamente. Me recibí en la, yo soy cordobés, soy egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y estudié con los puedo nombrar, ¿no? No hay ningún problema, sí, claro, nombre, claro. ¿No? No, Ariel Poceto y Raúl Pringles, los mismos personajes que deben ser muy conocidos ahí en la Villa de Merlo. Así que bueno, siempre el mundo es un pañuelo, como decimos, viste, como las interrelaciones personales, qué loco, sí, que sí. Bueno, hayas estudiado impresionante acá. Así que un abrazo enorme para ellos y bueno, y muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos. Un saludo. Gracias, hasta luego. Estábamos entonces en comunicación con Guillermo Olivera, que estudió, bueno, arquitectura con dos arquitectos muy conocidos acá de la Villa de Merlo. Pero bueno, ahora nos contaba acerca de esta celebrante de la bulla que está escuchando y gracias por la participación. ¿Qué más? ¿Te queda algo más? No, me queda solo decir que hoy es el aniversario de la muerte de Gardel también. Ah, tenés razón. Un ícono argentino, por más que digan que no lo es, o que sea o no. Está en debate, Argentina, está en debate. Cada quien se lo apropia es porque Gardel es del mundo. Exactamente. Bueno, nos despedimos. No se vayan de la 103.3 de entecomunitaria.com. Nos pueden escuchar por la web o por la aplicación directa. Un montón de programas siempre, bueno, ahí para compartir información, musiquita, diversión, un poco de todo. Nosotros mañana seguimos con más aire fresco a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, de 9 a 12 horas. Hasta mañana. Chau, chau.